Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta edición del lunes 30 de mayo del 2016. Y para no perder la costumbre, bueno, pues también mencionarles la fecha del calendario hebreo. Prácticamente estamos en el día 22 del mes de Iyar del año 5776. Ya prácticamente unos días más, el próximo martes estaremos en el Rosh Chodesh, el día de Rosh Chodesh Sivan, ya saliendo por ahí de la cuenta del Omer. El día 6 entraremos en la fiesta de, o en la festividad de Shavuot, conocido en su nombre helenizado, Pentecostés, ¿no? Bueno, pues estamos prácticamente, entramos al día 23 de la cuenta del Omer, con la cuenta nos da el día 38 de la cuenta del Omer. Recuérdense que son 7 semanas, 7 días, de obviamente 7 por 7, 49, prácticamente esos son los 50 días de la cuenta del Omer. Bueno, queridos amigos, pues bienvenidos a una edición más de este su programa Fuego Lento. Realmente muy buena la rola. Estaba buscando unas rolitas para ponerles y la verdad, wow, no, excelente rola. Y bueno, pues con ella les damos la bienvenida a este su programa de A Fuego Lento en esta edición. Recordándoles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Santiago, Querétaro, a través del portal delfencai.org, la página del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, y donde nos pueden contactar en este subprograma en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, @Lloresh, así como también nos pueden contactar a través del chat del Fencai, entrando una vez a nuestra página del Fencai. Ahí ustedes pueden contactarnos. También, pues, a través de nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.lloresh. Y aquí estamos, queridos amigos, aquí estamos con todo esto. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Pues los invitamos de verdad en una forma muy cordial y fraterna para todos nuestros amigos que quieran participar. Por ahí a un amigo le debemos comentarios sobre los grupos judíos Askenazí. Y bueno, ahorita no he preparado nada, digamos, consistente, así muy bien elaborado en relación a esto que nos pide, ¿no? Pero aguántanos un poquito, compa Abraham, y ya hablaremos de ellos. Realmente, pues, pues sabemos que los dos grupos más reconocidos dentro del judaísmo, ¿no?, ortodoxo principalmente, pues son los que tienen su origen en el este de Europa, que son conocidos como los judíos Askenazí, Polonia, Alemania del Este, en su caso en aquel tiempo, Yugoslavia o la ex Yugoslavia, ¿no? Y todos esos países, ¿no? Incluso Rusia y otros países más pertenecientes al este de Europa. Y los judíos sefardí se reconocen principalmente por ser tener raíces muy profundas en territorio de lo que hoy se conoce como España, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar, pero pues ahorita no hemos podido preparar mucho de esto, pero pues son los más consistentes. Ya religiosamente hablando, pues hay también muchos grupos, ¿no? Pero principalmente los los apellidos relacionados con estos grupos, ¿no? También cuentan mucho, inclusive muchos de los judíos que están actualmente en la Ciudad de México o la comunidad judía mexicana, pues muchos de ellos tienen su origen en aquella región de Europa. Inclusive, pues Lázaro Cárdenas, influenciado por los libaneses, pues no permitió el desembarco de varios judíos que venían escapando de la Segunda Guerra Mundial, pues por cuestiones de intervención de otros grupos, ¿no? Y bueno, pues en este caso fueron los libaneses que no permitieron que este grupo de inmigrantes que venían huyendo de la guerra de allá de Europa, de origen judío, pues pudieran quedar aquí en México. Bueno, cambiando de tema, pues, y antes de proseguir con este, su programa Fuego Lento, y pues platicar, ¿no?, de muchos temas que pues nos pueden interesar, queridos amigos, la verdad me quedé picado con ese rolón de Cutting Crew, Dying in Your Arms, y la verdad es que me encanta. Otra rola que le sigue, por ejemplo, la que tenemos de fondo ahorita, le subimos un poquito, es OMD, con Elona, Enola Gay, ¿sí? Y pues la verdad, muchas rolas ochenteras muy famosas, que la verdad, pues, bueno, a los que vivimos esa época, pues nos hacen el día, ¿no? Tengo que comentarles, amigos, que posiblemente el próximo programa, bueno, a lo mejor no tanto, pero sí en los siguientes días, posiblemente la siguiente semana, ya no estemos en Querétaro. Y bueno, les informamos que pues nos vamos a retirar, muy posiblemente nos vamos a ir de Querétaro, ya vamos a radicar en otras partes, ya les explicaremos o ya hablaremos con ustedes. Si de repente el lunes no podemos estar con ustedes, pues perdonen, una disculpa, o que tengamos problemas comunes, ¿no?, de conexión en internet, es porque pues hay un buen vecino de allá donde lleguemos, pues su internet no ha contratado un internet más rápido, ¿no? Bueno, queridos amigos, no se vayan, miren, quiero poner esta rola porque la verdad me late mucho y la vamos a oír, ¿no?, completita, ¿no?, desde principio a fin. No se vayan, amigos, seguimos aquí con El Fuego Lento y ya platicaremos de otros temas. No se me vayan, aquí estamos. Something you said, I just died in your arms tonight. Bueno, pues volviendo con ustedes, ¿qué tal el rolón, amigos? No, no, no, no, no. Es de verdad algo muy, muy, muy padre esa rola. No, no, no, no. No tiene, está huerfanita. Es un rolón de aquellos tiempos. La verdad, muy suave. Lástima, de verdad. Al ver las noticias, al ver todo el pinche mugrero y a ver la pendejez de la gente, sí, si tú eres panista, entiendo una cosa, amigo. Yo, a ti, panista, te digo que eres un pendejo. Sí, cágate, zúrrate, haz lo que quieras. Porque la verdad, la gente no ha entendido. Y esa gente estúpida está llevando a este país creyendo que el pan es una pinche opción. Creyendo, no entendiendo que a final de cuentas la mayoría de los partidos que están todos en sus cúpulas tienden a converger, son amigos, no importa. Y lo gordo que me cae es lo que estoy leyendo ahorita en relación a que están haciendo un pinche show mediático en el rescate de este güey que se llama Alan Pulido, ¿no? El futbolista este que fue secuestrado en la ciudad de, en la capital del estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, ¿no? Y bueno, algo que me llama la atención, ¿no? Que según diversas encuestas, ganaría Francisco García Cabeza de Vaca. Realmente, estos cuates no traen nada. Los panistas no traen nada, son unos mochos retrógradas. No nos quieren llevar a la modernidad, nos quieren regresar a la época de la colonia. Estos güeyes todavía viven en el tiempo antes de Juárez, ¿no? Donde ellos eran los señores amos de la vida de cualquier persona, ¿no? Inclusive el desprecio patente del clasismo de esos tiempos, ¿no? El color de la piel era algo que realmente era de tomarse en cuenta. Incluso todavía encuentro gente que toma en cuenta eso. Realmente, queridos amigos, es patético ese tipo de comportamientos, ¿no? No debería existir. Hablamos de la modernidad de la sociedad humana. Y perdón, pero la sociedad humana no es moderna. Tecnológicamente sí, mentalmente siguen los esclavos. Son gente que piensan que en vez de cerebro tienen un ano ahí. O sea, realmente es algo que asquea y que la gente no entienda. No les puedo garantizar 100% que ese gobernador, si es que llega gobernador este cabeza de vaca, no va a hacer la diferencia en Tamaulipas. Así de sencillo. Y pobre pendejo el que no lo entienda. Así, simple, llano. Y no puedo decir, ¿sí? Y es que hay un detalle, queridos amigos. Este show de que rescataron a Alan Pulido. Si todo el mundo sabe cuánta pinche gente no han matado en camino a Tamaulipas. ¿Cuántos autos, cuántos desaparecidos? Ah, y vienen y rescatan a un pinche futbolista. Por favor, no mamen, déjense de mamadas. O sea, nada más cuenta la gente porque es famosa, los demás que se los lleve la tiznada, ¿no? Realmente es patético todo esto. Patético esta situación, ¿no? Ya era para que, pues a toda esa bola de cabrones que dicen que son de la violencia o del narco, todo eso, en realidad son gente oportunista que se hacen pasar posiblemente o tengan algún contacto por ahí con ciertos grupos, ¿no? Pero no necesariamente son ellos. Son cosas, queridos, son cosas, queridos amigos, que realmente llaman. Pero bastante, llaman bastante la atención. Y es que, pues realmente esto está del nabo. Y bueno, hay más noticias, por ejemplo, que Cienfuegos, ¿no? Dice que todo aquel que enfrente al Estado rendirá cuentas. Pues el Estado debería rendirle cuenta a los ciudadanos, que no está haciendo su chamba. Así de fácil. Sí, pues vayan, hagan su chamba, déjense de hacerse güeyes, dejen de permitir que esos grupos... ¿Cómo es posible que en Tamaulipas pueda haber un retén con, si acaso, 5 kilómetros de diferencia de un grupo de paramilitares de los malandros y otro del ejército? Por favor, no mames, de verdad, no abuse. Señor Cienfuegos debería de darse cuenta de eso. Debería de querer dejar de vernos la cara al resto de la población. Bueno, otra cosa, y bueno, comentando, según que Denis Merker va a entrar en relevo de López Dóriga, según se dice por ahí, y que el Broso pues le dice adiós al mañanero. Realmente, pan con lo mismo, ¿no? Ya le dieron su huesote a la señora, ya de estar muy contenta, la verdad no, incluso cuando salía, pues cuando salía en otros programas y todo, pues es lo mismo, ¿no? No va a ser la diferencia, simplemente que a lo mejor pues es una mujer, pero pues de ahí en fuera el esquema, el script, sí, el guión que va a seguir es el mismo, ¿no? Y realmente pues no creo que vayamos a tener una mejor, sí, no creo que vayamos a tener un buen periodista, digamos, veraz y bueno, honrado en los medios comerciales, ¿no? En los medios multimedia comerciales o porque son parte de ¿cómo se llama? De un grupo de gente que pues simplemente están viendo la manera de jodernos. Pero bueno, a ver, aquí estamos revisando el internet y por ejemplo estamos viendo una columna que dice el fracaso del ingeniero K, ¿no? Sí, el fatalismo y el pesimismo son los aliados naturales de la derecha, porque no hay gran cosa que hacer ante ellos, salvo consentir a la necesidad tal y como se manifiesta. Me acordé de esta frase de Michel Onfray cuando atestigué una asombrosa coincidencia mientras el presidente nos regañaba por el mal humor social con el que ingratos recibimos sus valiosos actos de gobierno. Enrique Krauss publicaba en su revista El Desaliento de México, un texto donde nos convoca a valorar el otro México, distinto del crimen y la corrupción, un lugar en el que existen habitantes del superávit, aparentemente viven en el bajío. El turismo campea por doquier y existe plena libertad. Realmente, pinches carreteras están de la madre. Sí. Bueno, seguimos. Plena libertad de expresión y crítica en los medios. Al final del texto, no solo ha habido malas noticias, citó, hace un humilde exhorto a los jóvenes a quienes acusa de desmemoria de lo que no vivieron. La excitativa la hemos escuchado en todo gobierno desde Díaz Ordaz. Yo lo sé y no viví ese sexenio. Con todo lo que hemos logrado, no le vayan a joder por el riesgo del caudillo mesiánico. Juventudes fascistas las llamó Echeverría. Hijo de su madre. No, realmente, les digo, ¿cómo? O sea, eso es lo que no pueden vislumbrar ciertas gentes, ¿no? O sea, mucha gente que se rinde, que rinde el honor al dinero, principalmente, a la frivolidad, a la pendejez, realmente... No entiende que en este país no es a forzar a la gente, ¿no? No. Yo creo que mucha gente no ha entendido el meollo de muchas cosas. Y por ejemplo, hablando específicamente, hay un super ejemplo, creo que es el Widowmaker, ¿no? Es la historia de un submarino. No sé cuántos de ustedes haya visto esa historia, ¿no? O esa película contada, esa historia contada en esa película. donde algo que realmente a mucha gente le hace falta entender, ¿no? O que no ha visto, ¿no? Todos nos podemos equivocar, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y es derecho de todos, pero hay una situación ahí que me llama mucho la atención. Si recuerdan que relevan a un capitán de un submarino, de la tripulación de un submarino, para integrarlo a ese submarino soviético llamado Widowmaker, ¿no? La película así se llama. Un submarino soviético nuclear, el cual empieza a tener una serie de fallas recién hecho, ¿no? Y como la urgencia era botarlo al mar, pues ustedes saben que a las carreras todo sale cagadísimo. Siempre pasa lo mismo. Entonces, eso es parte de un principio que es casi una verdad, ¿no? Bueno, el asunto es, queridos amigos, que hay una parte donde el nuevo capitán que tiene el mando de ese submarino lo quieren quiere obligar a la tripulación. Está en su derecho, es el capitán, ¿no? Es el mando superior del submarino. Quiere obligar a la gente a llevar a cuestas el sacrificio sobre sus lomos, por sus pinches huevos. Y en ese caso, la tripulación se le empieza a motinar, ¿no? Entonces llega el anterior capitán que conocía a esa tripulación y le dice, no lo haga así, hable con la gente, explíqueles y no se los exija, pídaselos. Entonces, este cuate toma en cuenta el comentario del que era originalmente el capitán de toda esa tripulación. Y estas personas, es algo que llama mucho la atención y es algo que mucha gente no ha entendido. Incluso en el trabajo lo veo. Pero bueno, el extrabajo, ¿verdad? Bueno, el asunto es que empiezo a ver eso, que empieza a ver ese detalle. Empieza a ver esa situación de que la tripulación empieza a acceder. La tripulación empieza a acceder a la petición del capitán, pero no como algo que tenía que hacerse obligado. Él les muestra, ¿no? Realmente la situación por la que están pasando. El peligro existente de que ese submarino empiece a soltar radiación por todos lados, ¿no? Y hace consciente a las personas de la situación por la que están pasando. Y a final de cuentas, ya no exige que la gente cargue con su sacrificio, sino al revés. La gente accede a cargar eso. No a huevo, ¿sí? No a las de a huevo, sino teniendo conciencia de que ellos están ahí para salvar otras vidas y otras personas. Entonces, es muy interesante, amigos, la actitud y el entendimiento del capitán anterior de cómo tenían que hacer estas cosas. Creo que sale como protagonista ahí en esa película Harrison Ford, no recuerdo bien, se las recomiendo mucho, pero esa escena es básica para entender muchas cosas que ocurren en el país. Llegan un montón de juniors pendejos que no tienen menor conciencia social, principalmente en las grandes cúpulas de gente muy frívola, como los panistas, la ultraderecha, como siempre, a ultranza con sus costumbres popofonas, pues realmente demasiado arraigadas, ¿no? Una escoria mental, ¿no? De la actitud esa. Y creen que agarrando a garrotazos a todo el país van a resolver los problemas. Ahí está lo que hizo Calderón en su sexenio. Que tenemos un país con el culo para arriba, totalmente madreado, y no hay quien lo rescate. Tú no puedes. Antes, ¿qué problema teníamos? Yo viajaba comúnmente en un negocio que tenemos de Puebla hasta Matamoros. Ahorita, inténtalo hacer, ¿no? Pues corres el riesgo de que en un tramo de la carretera no salga una bola de hijos de la tiznada y te te desmadren, te maten, te asalten, te hagan algo, ¿no? O sea, dígame quién ahorita, actualmente, puede estar viajando libremente en nuestras carreteras federales. A lo mejor en ciertas zonas del país. Yo te puedo decir que aquí en Querétaro no tenemos prácticamente ese problema. Pero pues vete a algunas partes de Guanajuato y vas a encontrarte con ese problema. Ve a Tamaulipas, gente que va a viajar de Tamaulipas a Nuevo León, pues ya nada más pregúntenles cómo está el asunto. Y mucha gente va con el chuchín en la boca, como dicen, ¿no? O sea, van en ascuas cuando se echan ese tipo de viajes de no toparse con retenes de malandrines o no toparse en la carretera con un montón de vehículos a las orillas y con cadáveres de cabrones tirados ahí. O sea, no se puede, realmente. Y que explique Calderón todo lo que hizo. Y todavía anda en el país haciéndole promoción a las puñetas de los Yunes, ¿no? Sobre todo porque precisamente fue en el sexenio de él que ese mentado Yunes que va de candidato por el PAN al gobierno de Veracruz, pues fue cuando hizo Yunes el desfalco por 600 millones de pesos al ISSSTE, otorgándole los servicios de telefonía y de comunicaciones a Televisa, estando en un sobreprecio por el otro competidor de 600 millones de pesos. O sea, ¿cómo no lo voy a apoyar Calderón? Y por qué, pinche enano patético, me cae en la punta, es una mierda ese cabrón. Vende patrias. Y todavía anda por el país sintiéndose como que no hizo nada malo, como que poner al país con el culo para arriba para los gringos, sí, no fuera nada negativo. Realmente, lo peor no es él. Es que haya gente que todavía le aplauda toda esa bola de pendejadas. Sí, sí, yo entiendo que hay gente que recibió beneficios del gobierno de él, porque a lo mejor un familiar, un pariente, un amigo estuvo en su gabinete o fue parte del staff de ese gobierno, pero olvídense, lo que dejó en el país no valió la pena para nadie. Así de simple y así de sencillo. Y no me vengan con el cuento los puñeteros mochitos a decirme, ay, no, es que, ¿cómo iba a combatir el narcotráfico? Pues sí, pues que él y su familia y un montón de políticos rateros dejaran de lavar dinero, principalmente, y de estar aliados con los grupos del narcotráfico. Que García Luna no hubiera hecho lo que hizo y que se le hubiera juzgado, pero con madres, con la ley, con todo el peso de la ley, y que se le... Y ahorita anda muy a toda madre allá en Miami, tengo entendido, García Luna, y es todo un empresario, ¿no? Y por ejemplo, otro puñetas como Medina Mora, que no hubiera permitido pasar, pues toda la bola de armas, de operativos rápido y furioso que impusieron los gringos aquí. O sea, realmente necesitamos gente patriota y que piense por la gente de este país, y no una bola de gente que crea que simplemente mostrando una máscara de bluff y de que están en las altas luces de este país, pues ya con eso ya resolvieron los problemas de todo México, ¿no? Definitivamente es una necedad, ¿no? Y el que no lo puede entender, pues qué jodido está, la verdad. Hay que estar verdaderamente enterados, y yo no les puedo decir, estoy súper enterado, ¿no? No lo estoy, pero por lo menos me defiendo. Y a mí estos güeyes no me van a agarrar con los calzones en la mano, así de fácil. No me van a agarrar jodido, ¿me entiendes? O sea, bueno, entonces, queridos amigos, esta situación realmente es penosa. Y realmente es una situación bastante interesante para tomar en cuenta. Pues ya. Bueno, viendo aquí las noticias del Twitter, está bien. Angélica Fuentes perdió acciones de Grupo Only Life, abogados de Vergara. Vámonos. Bueno, pues siguen con ese rollo. me vale madres. De hecho, OmniLab, sus productos son muy chavos. Pues sí, hay muchas cosas. Y ahorita se notan más. Ahorita, pues, realmente, pues, de tanta noticia media negativa que podemos estar hablando o que estamos viendo, pues en realidad, queridos amigos, pues una buena noticia es, al menos para los veracruzanos, que más o menos ya están entendiendo el asunto. Yo realmente no conozco a este candidato de Morena, Cuitláhuac, pero parece ser que está arriba de las encuestas. Ha superado a los Yunes. Y bueno, pues sería bueno ver qué papel va a desempeñar este cuate, Ojalá, esperemos que tengamos la oportunidad de ver el desempeño de este gobernador o de este candidato como gobernador de Cuitláhuac. Se me va el apellido, ni siquiera me lo sé bien, ¿no? Pero bueno. Inclusive, ¿no? Pues ya vemos que sigue, pues, un montón de gente diciendo un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Ay, ay, ay. Bueno, pues a ver qué show. Queridos amigos, miren, para no fastidiarnos, y yo la verdad me tiene hasta la madre contar a ustedes tantas malas noticias, y quisiera hablar de cosas, mejores cosas. Vámonos a una pausa musical, como ven, y regresamos y seguimos después con platicando de esto. ¿Sí? No se vayan, amigos. Vámonos a oír unas rolitas y regresamos. A ver qué show. A ver. Ay, no encuentro las de estos. Bueno, no se vayan, amigos. Seguimos aquí en A Fuego Lento y volvemos después de esta pauta musical. Gonna get up, gonna get up, gonna get up, gonna get up. Ah! Rockets, rockets, rockets, rockets. Pues ya regresando con ustedes, queridos amigos, espero que les haya gustado. ¿Qué rola tan suave? O sea, tiene un power, una energía muy padre, ¿no? Está muy padre. Estos Black Box realmente tuvieron muy buenas rolas. De verdad, así como para aquellas personas que pues nos gustó en un tiempo el ejercicio, bueno, que nos gusta, de hecho. Suave la rolita, la melodía, realmente muy pegajosa. De verdad, hasta te dan ganas de hacer ejercicio con eso, ¿no? Prenderte, no sé, en el gimnasio o los ejercicios ahí en tu casa, ¿no? Realmente muy, muy, muy interesante. Bueno, queridos amigos, nos desviamos no un poco, sino algo del tema. Estaba leyendo lo que publica la revista Proceso en relación al ingeniero K, o al ingeniero K, el K. Kraus, y es que realmente dice algo que ese es realmente una condición de no entender el principio del Estado, ¿no? Este cuate cree que se trata de votos y de chapuzas, que por supuesto su partidos neoliberales como el PAN y otros las practican de igual forma, ¿no? Como ellos no creen en el concepto de democracia, pues simplemente se van por el rumbo de denigrar todo lo que tenga que ver y se quedan trabados en ese tiempo, en ese espacio. Pero no entiende y no pueden comprender, o se hacen también que no los captan, los principios realmente que tienen que ver con la formación del Estado. Y algo que debemos de comprender es que el Estado tiene un principio que si él verdaderamente fuera judío, ¿sí?, como dice que lo es, lo entendería grandemente. Incluso en los rezos, ¿no?, donde se habla de en Yom Kippur, ¿no?, se agradece por el gobierno, porque dice claramente que sin un gobierno, sin una dirección, o sea, prácticamente el Estado, los ciudadanos nos comeríamos vivos unos a otros. Y es que esos son los conceptos que este hombre no quiere tocar o no quiere entrever en relación a un Estado. Obviamente ellos quieren a lo mejor suponer que el Estado óptimo es cuando estamos teniendo una realeza, una monarquía, ¿no? Porque así son, como son clasistas y como sienten que se pueden codear con ese tipo de gente que están en los altos niveles de las direcciones de los países, pues simplemente tienden a hablar o a sesgar la información. Pero entendamos que hay un detalle, ¿no?, que tenemos que comprender. El Estado tiene el objetivo primario, básicamente, traer el equilibrio en toda la sociedad, ¿sí? Hasta que no se enseñe eso como tal, no se va a poder empezar a tener el concepto claro y la dirección clara a la cual nos tenemos que dirigir. Yo recuerdo que alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuál serían las cosas que hay que hacer? Le digo, realmente es que no está tan fácil, le digo, pero entender que el Estado como principio rector y como una cuestión de la habilidad humana para traer el orden, un orden superior al que pueden tener los grupos animales, pues simplemente el Estado emerge de ahí. Pero como todo se quiere ver, digamos, como una cuestión meramente natural, o evolutiva, ¿no? Pues se dicen cosas como las que les voy a leer, que dice el ingeniero K, ¿no? Como le dicen aquí en este reportaje de proceso, ¿sí? Y él cree que el Estado, pues simplemente, pues simplemente se trata de algo, ¿no? Como meramente su tendenciosidad es a inhabilitar, ¿no?, las formas de pensamiento del socialismo, y en este caso, pues el socialismo más moderno que se puede mencionar, como lo de Sudamérica, ¿no? Quizás el de Chávez o de otros grupos, ¿no? Pero en realidad no va por ahí, señor K, o ingeniero K. Realmente no va por ahí. Y es que dice que, le dice a los jóvenes, ¿no?, que son unos ingenuos, porque dice que los problemas vienen desde el Cretácico y no se resuelven en una generación. Por el contrario, los jóvenes deben de entender, oigan, fíjense lo que dice este tipo, que el Estado es un peligro, porque, como escribe el ingeniero K, bendecido por un pasado de violencia sagrada, nació el concepto de justicia social, como la capacidad de distribuir riqueza a cambio de apoyo político. Vean la ligereza en la que él se va, ¿no? O sea, realmente, él se va por la deformación de las cosas, pero no te da el concepto ampliamente de lo que debe ser un Estado. ¿Por qué? Porque a ellos, que pertenecen al grupo de grandes empresarios, ¿no?, los señores del dinero, no les conviene que haya un orden. El Estado tiene la función primaria de mantener el equilibrio. Sí, en el mar, el pez grande se come al chico. En la jungla, el animal más fuerte y depredador se come al que traga vegetales. Y así se va la cadena, ¿no? Pero en la sociedad humana, que se entiende, por ende, porque tiene una conciencia que le permite entender las cosas, que entiende que la vida no es simplemente matar y morir para sobrevivir, entonces tenemos una cuestión, ¿sí?, que nos está indicando, queridos amigos, que nos está mostrando básicamente esta cuestión de que el Estado es necesario. ¿Para qué? Para que un señor todopoderoso, como a los que alaba a Krauss, o el ingeniero K, pues no destruya a una persona humilde que todavía, que tiene menos, tenga que ser menguada en sus derechos y en su propiedad por causa del gigantismo de su oponente. Así de fácil. Claro, él dice, ahora resulta que la formación del Estado es un peligro, que la justicia social, pues esa es la justicia social que el pobre pendejo, o que se hace tonto, no ha entendido, es precisamente que esta debe existir para que tengamos un orden, para que tengamos un equilibrio, para que por encima del Estado no pueda haber un poder paralelo, que es lo que hemos estado teniendo en México. Ahora resulta que por debilitar al Estado desde Salinas de Gortari a la fecha, pues ahora cualquier orangután con metralladoras, con fusiles de asalto, con fuerza de fuego, puede incluso empinar una ciudad como Ciudad Victoria. Y si no, pregúntenle a los tamaulipecos ahí en Ciudad Victoria lo que han estado viviendo. ¿Sí me entienden? O sea, para muestra un botón. ¿Qué pasó? Debilitaron el Estado. ¿Qué pasó? Pues ellos creyeron que tenían el control. Pues ¿qué pasó? Que surgen grupos, porque en ese debilitamiento del Estado no hay quien ponga el orden. Y simplemente, pues el que sea más fuerte y el que pues hable más, que coma más pinole, por así decirlo, ¿no? O no sé cómo va el dicho, pero el chiste es que el que pueda más se chingue a los demás. Así de fácil. Este señor está perdido, ¿no? Este señor todavía piensa que el poder debe estar quizás como en los Estados Unidos, repartido allá, ¿no? De que los grandes empresarios y fascistas, como los que han doblegado el origen de la nación estadounidense, pues simplemente tengan el mismo poder aquí en México. Y como él se codea con ellos, pues se la pasa haciendo felaciones, ¿no? O sea, prácticamente a esos grupos de poder, ya sean políticos o económicos. Y realmente lo que está diciendo aquí es una pendejada y una aberración. Y se lo puedo decir en su cara, señor ingeniero K. Así de simple. Tenemos esa cuestión de adelgazamiento del Estado, es una pinche falacia. Y todo el mundo se quiere ir por las malos gobiernos de gente estúpida como López Portillo y otros grupos que sí, pues se vieron muy, dicen ellos que fueron muy populistas. No, realmente lo que falta es un verdadero equilibrio. Quizás no estaría mal, a lo mejor, pues sí, una monarquía, pero pues también, ¿a quién vas a poner? Ellos se quieren elegir como los grandes tlatoanis modernos, ¿no? Y pues no, pues simplemente van a favorecer otro tipo de cosas. Y no ha visto el Juego de Tronos, pues simplemente este señor no entiende ni una chingada, ¿no? Por eso las monarquías siempre han fracasado, y sobre todo en una idiosincrasia como la mexicana, ¿no? Una cultura como la nuestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo está viendo a ver quién se jode al otro. Realmente tenemos unas condiciones, queridos amigos, que tenemos que empezar a ver, y que realmente el Estado debe de tomar, no el concepto que muchos ven, ¿no? Como cuando fue los sexenios de López Portillo, que fueron una basura, por ahí vamos. No, el concepto de ideología, de moral, de ética, que debe observar un Estado para que un país sobreviva. Y eso no se está viendo, eso no se está entendiendo. Inclusive el señor dice que es judío y no entiende que la Torá es muy específica en esos aspectos. Cuando dice que los jueces o las personas que están delante para hacer juicio no pueden recibir ni un pesito, ni un regalito, ni nada de parte de las partes. Así de simple. Que no te vas a doblegar por causa de la pobreza de uno y le vas a hacer, digamos, una acepción a la otra persona porque aquel es pobre. No. Ni tampoco te vas a doblegar ni te vas a inclinar ante el rico porque tiene mucho poder y mucha lana. No. O sea, fíjense los conceptos que da la Escritura. La Torá, por supuesto, no lo que andan pregonando los cristinos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, vean el concepto. ¿Y qué ha pasado aquí en México? No, pues tú le llegas aquí con un presente acá al juez o al secretario de la mesa. No, pues ya con ese ya prácticamente llevas ganado el 70% de un problema. El que sea. Entonces, ¿dónde quedó la justicia? No, pues ahí están las pruebas. ¿Cómo? Aquí en México, ¿cuándo se ha visto que un grupo de personas económicamente más débiles que un oponente puedan ganar un juicio? Y en Estados Unidos, que tratan de equilibrar un poquito más las cosas, eso sí no lo copiamos, ¿no? Este tipo de cosas no lo copiamos, por ejemplo, la creo que era polaca o rusa, ¿no? Que le ganó a las tabacaleras y que formaron un grupo porque precisamente las tabacaleras hicieron mucho daño en unos terrenos, ¿no? Y fue un juzgado, y fue un juicio bien canijo, muy conocido, ¿no? Y sin embargo, lo ganaron. Sí lo ganaron. Pero, pues aquí en México, ¿cuándo se ha visto algo así? ¿Cuándo se ha visto que realmente los débiles tengan derecho a vivir? Y bien, y que no venga un hijo de puta, empresa, que porque la cuestión económica es más importante, se pase por los huevos, o por decirlo así, por el arco del triunfo, cualquier cosa en contra de las personas por el simple hecho del lucro. Y porque crean que es más importante que un grupo de 2,000 personas tengan una chamba y realmente el un número determinado de 120,000 o 150,000 personas estén muriendo envenenadas. Por favor, no es comprensible. Él últimamente en las redes sociales lo que ha circulado, no lo han visto. Está un niño bebiendo agua de un charco donde pasan los animales en África. Y sale una cuestión que dice, un argumento que dice lo siguiente. Se están gastando millones en buscar agua en Marte. ¿Sí? ¿De verdad habrá vida inteligente en México, en el mundo? Teniendo la foto de ese niño africano así, con las manos, semidesnudo, bebiendo agua de un charco. Coño, se gastan millones para eso. Entonces, es lo mismo. Aquí vamos por lo mismo. O sea, no podemos ser más absurdos de lo que ya somos realmente. Y a veces, eso no lo estamos combatiendo, ¿no? Pero bueno, lo dejo de reflexión, queridos amigos. Y bueno, pues, prácticamente se nos acaba de terminar el tiempo de este subprograma A Fuego Lento. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Yo soy Luis Llorés y gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco mucho su compañía y primeramente el Eterno, pues el próximo jueves, si el Eterno lo permite, si no estoy es porque ya nos andamos mudando de ciudad, pues esperemos vernos de nuevo en otro subprograma A Fuego Lento. Gracias, amigos. Pásenla bien, que descansen, que tengan muy buena noche y que su merienda y su sueño sean totalmente reparadores. Hasta la próxima. Bye bye. Nos vemos. Take cover.